Voy a hablar un poco de comunicación política con el uso de las TICs, o las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Voy a hablar mucho sobre la relación que hay entre la comunicación política en campaña, pero también en comunicación de gestión. Digo, sirve para las dos cosas. Como estamos hablando de tecnología y también estamos hablando de Internet, para mí es muy importante que empecemos desde un punto de vista de conocer qué conexión hay hoy de Internet. Digo, pensamos siempre que tal vez la conexión a Internet es casi total, pero no lo es. He traído, como esta es una cumbre mundial, cada una de las regiones del mundo, la población, la cantidad de usuarios, el porcentaje que hay en cada una de ellas. Pero también quiero decirte, como empezaba a hablar del dispositivo móvil, celular, tableta, quiero decirte que para mí y para toda táctica de comunicación política en campaña o de gestión, es principal, y todo va a pasar por ahí, el dispositivo móvil. Porque yo hoy podría preguntarles a todos ustedes, ¿quién tiene celular? Pero lo haría al revés, ¿quién de ustedes no tiene celular? Pero es retórico, no levantes la mano. Seguramente puede haber una persona o dos, o tal vez nadie. Esto indica que la mayoría de la gente hoy en la población, y ahora te voy a ir mostrando más cosas, tiene un dispositivo móvil, nos acompaña todo el tiempo. Hasta algunos ya lo consideran como una extensión del cuerpo humano. Hoy lo tenemos en la mano. Habría que ver dentro de un futuro, no muy lejano, si el celular todavía va a seguir siendo un aparato que tenemos en la mano o ya pasa a ser parte de nuestro cuerpo. Ahora, lo que sí digo, y todo lo que voy a comentar, tiene que ver con que todas tus tácticas, todos tus mensajes, todas tus comunicaciones, tienen que pasar por el dispositivo móvil. Mira, es tan así que uno de los diarios más influyentes del mundo, como es el New York Times, un día llegan a la redacción los periodistas, se sientan en su escritorio, frente a su ordenador, computador, como le llames, y aparece un bloqueo con una carta, con una nota que dice: la computadora está bloqueada. Y va a estar bloqueada toda la semana. Y va a estar bloqueada toda la semana, y estamos haciendo esto porque hemos visto que más de la mitad del tráfico a nuestro diario, cuando digo tráfico, digo de visitas a nuestra página web, están proviniendo de dispositivos móviles. Esto significa, le dicen a los periodistas, que necesitamos que vos, en toda tu realización de contenido, producción, noticias, información que vayas a hacer, es muy necesario que la hagas de un dispositivo móvil, para que todo lo que estés haciendo esté adaptado a ese dispositivo móvil. Porque la gente, tu tía, tu hermana, tu abuela, nuestro público, el lector, está informándose desde un dispositivo móvil. En una primera etapa, todos conocemos el dispositivo móvil que apareció el smartphone y empezó a tener más que nada, aparte de poder hablar por teléfono y mandar mensajes de texto, a tener muchos juegos, y eso era la diversión, ese era el entretenimiento. Una segunda etapa, el comercio electrónico, el poder chequear nuestros correos electrónicos y los contenidos. La mejor etapa es la tercera, y donde a nosotros como consultores o profesionales de la comunicación nos permite, con creatividad y conocimiento, tratar de implementar muchísimas tácticas dirigidas a nuestros públicos. Y te lo estoy diciendo en plural, por supuesto, no un público en general, como era el antiguo paradigma que teníamos que tratar como con un todo, porque solo podíamos comunicar por la radio, diario y televisión, y no como ahora que con la tecnología podemos fragmentar, atomizar, como te voy a ir llamando, para tratar de personalizar cada vez más nuestro mensaje. Y una de las ventajas que tiene hoy el dispositivo móvil, cuando te hablo de dispositivo móvil, de tu celular, también hay que tener en cuenta esto. Porque antes en las campañas que hacíamos, contratábamos un fotógrafo, y hoy también lo estamos haciendo. Pero dependíamos mucho de ese, que tenga una muy buena cámara de fotografía. También dependíamos de una buena cámara de filmación que capture las imágenes, que hoy también lo estamos haciendo. Pero la diferencia de hoy, que nuestros militantes, nuestro comité de campaña, nuestro equipo, si tenemos presupuesto, o quizás ellos lo tienen, poder dotarlos con dispositivos móviles como buenos celulares, digo, un smartphone, un teléfono inteligente, que cuando ya estamos hablando de un teléfono y suena raro, porque el teléfono es para hablar por teléfono con la línea contratada a esa telefónica, pero casi no lo usamos, ese teléfono está siendo hoy por hoy, cuando te lo compras, te están comprando una cámara de fotos con una alta resolución, te están comprando también una cámara de video con una alta resolución de filmación, o GPS, o bloque notas, navegador, conexión a internet, deja ya de ser telefónico, un teléfono meramente. Y pasa a ser una gran herramienta para todo nuestro comité de campaña, para los militantes, para los que están ahí. Para todas las prácticas que estoy mostrando que se pueden hacer, muchas de ellas seguramente las conoces, y que pueden llegar a estar interactuando ellos y también el público lector que nos sigue. Antes te mostraba cómo era la conexión de Internet en el mundo y por regiones. Ahora te muestro, en algunos países de Latinoamérica, cómo es la conexión dependiendo de la población. Y qué porcentaje hay de diferencia entre conexión y población. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de yo implementar tácticas o en mi estrategia de comunicación, en este caso de campaña, y acuérdense que estrategia la llamo a tener un objetivo claro y entenderlo cómo voy a llegar a ese objetivo. Ahora, fíjense que en la mayoría de los países, excepto en dos, Bolivia, antes no Venezuela, pero ahora sí, en la mayoría de los países supera la penetración del SIM, de la tarjeta, de la conexión a internet por celular, a la población por mucho, el porcentaje, ¿no? La mayoría es arriba de 100% de la población cubriendo lo que es el dispositivo móvil, excepto en Bolivia y en Venezuela. ¿Por qué muestro esto? Porque partimos del avance de comunicación política o de gestión con el uso de la tecnología, empezando por internet, pero la voy fragmentando a lo que hoy casi todos utilizamos, que es el celular o tableta o dispositivo móvil. Es más, te lo decía antes con el caso del ejemplo del New York Times, donde la mayor cantidad de tráfico, dijeron ellos, en su página provenía del dispositivo móvil. Lo cierto es que hoy la mayor cantidad de tráfico, de visita a las webs de tus clientes, de tus candidatos, proviene de esa extensión que hoy llevamos a todos lados. De esa extensión que a vos, como a tu tía, a tu hermana o a ella, les fastidia olvidarse en la casa y hasta creo que volvés a buscarlo. No volvés, no vuelven, si es la billetera, la cartera, si es alguna otra cosa. Pero el celular, sí. Y a eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de todas nuestras tácticas. Te hablaba de la geolocalización. Cuando decía algunos lo saben, otros no, digo, geolocalización lo podemos entender, no soy de leer los slides para no aburrir, pero es poder ubicar algo a partir de un dispositivo que esté conectado, ya sea un satélite, internet, etc., y saber exactamente dónde está. Con una mezcla de software y hardware, por supuesto, pero automáticamente saber dónde está. Como el GPS del celular, que lo pones y te va indicando con un puntito, con un dibujo, con un autito, por dónde vas y te va guiando todo el camino. La geolocalización en comunicación política es fantástica. Porque nosotros podemos llegar a saber, incluso ahora les digo otra cosa, ustedes que tienen celular, en este momento, por más que no lo tengan, no tengan el GPS activado, ustedes están siendo de alguna manera controlados sabiendo dónde están en este momento. Digo, hoy con el celular, con el dispositivo móvil de nuestros públicos, no solo las telefónicas, sino cada una de las aplicaciones que tenés en ese celular, en el tiempo, algún juego, Candy Crush, que se te ocurra, está sabiendo, porque le permitís la máscara, mayormente se le permite, saber la ubicación donde estás, por dónde vas, qué camino haces todos los días, dónde te detenés más, en dónde contestás más correos electrónicos, dónde chateás más. La geolocalización en comunicación de campaña y en gestión de comunicación es fantástica. Acá les cuento el caso de un senador que le hicimos la campaña para senador en la República de Colombia. En Colombia, a diferencia de otros países, al menos en Argentina, uno puede elegir, el público elector puede elegir a el senador que desee, sin importar que sea de tu departamento, estado o provincia. En Argentina, por ejemplo, para hacer la diferencia más gráfica todavía, no. Los ciudadanos aquí pueden votar al senador que tenga que ver con su provincia, estado o departamento. No puede votar al de otro estado o departamento. Como allá sí, una de las cosas que hicimos fue utilizar la geolocalización. A ver, puede ser que uno diga, esto es complicado, esto es difícil, esto es caro. No es complicado, no es difícil, tampoco es caro. Ya lo tenemos en el celular y solamente se requiere, y hago mucho énfasis siempre, lo voy a repetir, en un buen comité o equipo de campaña. No estoy hablando de grandes presupuestos. Estoy hablando de un buen equipo de campaña que de a poco te voy a ir diciendo algunos de los perfiles que debería integrar ese equipo de campaña y empezando por un informático, programador, analista, desarrollador, alguien que entienda de cómo hacer una página web, que sepa programar. Puede ser que tengamos un presupuesto ahí para contratarlo, puede ser que no, que tengamos la suerte de que esté con nosotros en la campaña y que esté a favor, apoye a nuestro candidato. ¿Por qué lo necesitamos? Para cuestiones como estas, para poder lograr configurar, desarrollar, ejecutar distintas tácticas que tienen que ver con internet. ¿Necesitas saberlas vos como consultor? No. Sí necesitamos saberlas desde el punto de vista de que existe, como te lo estoy contando ahora. Que vos la implementes, no. Mirá el caso que hicimos con este senador. Él, como te contaba, en la República de Colombia se puede votar a un senador sin importar que sea de tu departamento, provincia o estado. Nosotros descubrimos que tenía mucha fuerza en cuatro departamentos: Sucre, Magdalena, Bolívar y el Atlántico. Entonces, ¿qué hicimos? Mediante la geolocalización, cada persona que ingresara a su página web, cuando te digo su página web, no estoy diciendo la página de inicio, sino que ingrese a su página web, podía poner www.josedavidame.com creyendo que iba a entrar a la página de inicio. Lo cierto es que no, que mediante la geolocalización nosotros hacíamos que ingresara a un enlace en particular con un banner de bienvenida, sufres un departamento, con un video personalizado y con un texto personalizado. Insisto, muy caro, complejo, complicado, para nada. Ahora, el que entraba se sentía identificado. Digo, sentido de pertenencia, lazo afectivo. Fíjate que este es Bolívar. Todos entraron a la misma página, pero dependiendo de la ubicación geográfica, la misma página entre internet, tanto en una PC, computadora, ordenador o en un dispositivo móvil, los redirigía. Con texto, video y hasta un banner. Y es fantástico porque estás personalizando, y hoy en el mundo de hoy, con la tecnología que tenemos hoy, con el advenimiento que vino desde el 97, que poco a poco vamos aprendiendo cada vez más, y si bien nos supera la tecnología en cuanto a conocimiento, pero si tenemos creatividad, podemos personalizar y hacer mucho micro-targeting, mucho mensaje a esa persona, y no solamente llamándolo por el nombre. Porque personalizar aquí, no estoy llamando a alguien por el nombre, lo estoy llamando por su ubicación, sus sentidos, sus intereses, sus pertenencias. Y hoy lo podemos hacer. En realidad es lo que, una de las cosas que sostengo, deberíamos no estar dando mensajes todo el tiempo, que pasa en la mayoría de las campañas que uno ve, de forma general. Porque ya hoy podemos hacerlo muy de forma particular, con esos problemas, con esos intereses que tienen los distintos públicos de nuestro público elector. Y lo peor de todo es que, como sabemos que, y antes te hago un paréntesis, es muy común decir, con la tecnología, con las redes sociales, con internet, con las aplicaciones, no se gana una elección. No, no, claro que no. Pero sin ella tampoco. Si dejamos de lado la tecnología, que es lo que hoy usa vos, en tu alrededor, si la dejamos de lado y no le damos atención al voto de opinión, al interactuar, al dialogar con ese uso y costumbre de nuestro público elector, seguro que la perdemos. Ahora, con eso solo, por supuesto, no se gana. Pero lo cierto es que nuestro público elector, el que te va a votar, quiere elegir cómo llegar a tu mensaje. Quiere saber de vos desde donde se le ocurre en ese momento, digo, con un celular, con un dispositivo, con una tableta, con una computadora, en una red social o en una página web, en una aplicación. Ahí es donde nosotros debemos adaptarnos. Claro, se complica mucho más la comunicación de gestión y de campaña con el uso de la tecnología, porque ahora me cuesta mucho más entender a mi público elector cuál es el uso y costumbre, cuál es su consumo de información, cómo hoy se comunica y dialoga, cómo deja esa actitud pasiva para pasar a la activa. Y mi página web, mi aplicación, donde yo esté parado, donde esté informando, no puede servir solamente para la antigua costumbre, que era mirar páginas web solamente desde un computador, ordenador o computadora, desde un monitor. Lo cierto es que tiene que estar totalmente adaptada, optimizada, para todo mi público lector, dependiendo de dónde me estén visitando, de dónde estén consumiendo la página de mi candidato. Y sin importar de dónde estén, tengo que optimizarle los contenidos. Si será celular, será a lo largo. Si es monitor, será a lo ancho. Tendrá optimizada los ciclos para compartir, para interactuar, para chatear. Instagram es una de las cuatro aplicaciones más utilizadas en el mundo. Aunque se está peleando un lugar, Snapchat, que después te voy a mostrar, con Twitter, pero son Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, te voy a mostrar todas también. Y esta es una de las que también nosotros deberíamos pensar, sí. Para el que no la conoce, Instagram es una red social solo de imágenes, donde se le pone una descripción o epígrafe. Y cada vez más, políticos, famosos, líderes en el mundo la utilizan, cada vez más es utilizada, vaya a saber por qué, quizás el fenómeno social de que leemos cada vez menos, nos informamos de otra forma, pero cada vez más se utiliza para publicar el momento. Es más, Instagram trata de impulsarte a que no estés subiendo fotos antiguas, sino que sea el momento, lo que estás viviendo. Y para en el momento de la política sirve mucho, porque estamos de acuerdo, creo que la política también, en las campañas uno alude mucho más, invoca mucho más lo emotivo. Acá lo emotivo lo podemos dar profundamente, por lo que estamos viviendo en el momento, por todo lo que estamos haciendo, no dependiendo de medios de comunicación tradicionales que nos publiquen alguna acción, haciéndolo nosotros y publicando todo el tiempo. Fotografías e imágenes, como antes, desde el inicio de Internet y con redes sociales como Flickr, entre una de ellas, Esto es Instagram, uno del que comentaba que le hicimos la campaña en Colombia, se lo da por ser Abiname con Instagram, pero también Flickr, este es otro político argentino, Carlos Saquín. Él acá, por ejemplo, lo que tiene es un banco de imágenes, una red social gratuita, que no tenés que pagar nada y tenés un almacenamiento de 1 terabyte, que son como 1000 gigas, y que puedes poner todo lo que quieras. Lo bueno de tener un almacenamiento de imágenes tiene que ver con, ahora sí, los medios también tradicionales de comunicación. También con los creadores de contenidos, que no son periodistas, y sí también con los periodistas. ¿Por qué? Porque le estás dando, a partir de subir imágenes de todo lo que vas haciendo, no solo de tus propuestas, sino de tu actividad proselitista, le estás dando imágenes con alta resolución, y con esta red social permite que te lleves la imagen que te gusta dependiendo del formato que desees, digo, la resolución y el tamaño. Si necesitas una imagen en particular sobre un hecho que hoy ocurrió y sos un medio gráfico, te la podés llevar con alta resolución hasta para imprimir. Pero si sos un creador de contenido que tiene un blog gratuito, y hay muchos, y te querés llevar una imagen liviana, podés llevar también una imagen liviana. Intuitivo, muy fácil de usar, y lo mejor de todo es que esto está las 24 horas trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque a cualquier hora, si alguien nos googlea, sé que no es un verbo, y Flickr aparece como resultado de ese motor de búsqueda, puede llegar a encontrar las imágenes que esté necesitando sin siquiera llamarnos por teléfono o molestarnos. Es muy importante, a partir de el incremento, el crecimiento del uso de la tecnología, tanto de nuestros públicos como de nosotros para comunicar, el hecho de poder auditar, evaluar, hacer un seguimiento de lo que vamos haciendo. Sé que en una campaña hay una vorágine muy extrema, intensa, donde tal vez no nos permita ciertas evaluaciones. Pero si tenemos un comité de campaña que puede llegar a estar en un lugar y poder dedicarse a pleno con las herramientas tecnológicas, donde cada uno tenga su función, pero se puedan ir evaluando qué red social, página web, participación en foro, grupo o chat me dio más resultado, es importante porque a la hora de seguir impulsando tácticas me voy a concentrar solo en aquellas que realmente me dieron mayor ventaja o rédito dependiendo de mi público de lector. Y a esto te decía también que no solamente uno como profesional de comunicación debe exigirse o estar en una exigencia mayor para poder conocer cada vez más cómo comunicar a partir de internet, redes sociales, aplicaciones, con el uso de la tecnología, sino que las redes sociales también. Twitter, Facebook y otras lo que están haciendo es tratar de que todo el contenido que los usuarios, consumidores, votantes, estén donde estén, compartan en su red social, en este caso Facebook o Twitter, que esas páginas web estén optimizadas y preparadas para que cuando sea publicado ese mensaje, no sea solamente texto, no se pierda tu mensaje en una marea o sábana de texto y que aparezca de una manera diferente, donde tenga una buena imagen, donde automáticamente, si es una aplicación lo que le estás dando a tus votantes o una página web para ver, que esté totalmente descrita. Cuando Twitter reconoce eso en tu página web, te lo presenta de otra forma. Esto puede llegar a decir, bueno, yo igualmente lo difundo como texto. Mientras vos lo difundas como texto, o ella también, lo que va a pasar es que tu competencia, con muy poco y bajo presupuesto, y con configuraciones y desarrollos en todo lo que tenga que ver con internet y página web, va a tener más visibilidad. Y hoy la visibilidad cuenta mucho. Hoy, y desde el año 97, 98, 99, empezó a contar cada vez más. Nos cuesta tener visibilidad, no solo nosotros como profesionales, sino tu producto, marca, empresa, o el candidato del cual estamos hablando. No solo Twitter trata de tener una mejor muestra para los usuarios, seguidores, sino también Facebook. Twitter lo hace con un código que se llama Twitter Card, Facebook lo hace con Open Graph. Open Graph también lo usan otras redes sociales. Cualquier profesional de la informática esto lo tiene y es muy fácil de hacer. Pero fíjense que cada una de las comunicaciones que tus usuarios, tus ciudadanos, tus visitantes, cuando están en tu página web, lo comparten, lo viralizan, y que es lo que más queremos, salga presentado de una mejor manera, linda. Acuérdense que cuando nosotros estamos frente a una pantalla, no importa el dispositivo móvil, monitor, etc., pero estamos frente a una pantalla, más que leer escaneamos. Y por eso nace la figura del diseñador web con mucha demanda, porque se necesita saber, más allá del triángulo de oro, dónde mira uno, cuál es el seguimiento que hace la vista, también necesitamos que todo esté para la optimización de la experiencia de usuario de una mejor manera. Y esto tiene que ver. Cuando estamos frente a un candidato que nos contrata, en realidad a ellos, más allá de todo lo que yo te hablo, no les interesa saber qué es lo que vamos a hacer. Lo que ellos quieren es que el mensaje llegue. Por supuesto, no estoy diciendo nada del otro mundo ni nada nuevo. Pero el hecho de la utilización de la tecnología es cuando nos exige muchísimo más. No solo conocerla, sino, como te decía antes, y lo insisto, en conocer el uso y costumbre de nuestros públicos a la hora de saber qué es lo que están consumiendo y cómo lo están haciendo. Las empresas públicas o privadas y las marcas también, y la emotividad en las campañas políticas, hace que uno cuente historias. Cuanta más historias contemos, más emotivo es el mensaje y más se consume. Esto ya está demostrado. Ahora, gracias a la tecnología nace lo que se llama la transmedia, que es la capacidad de tener la creatividad para contar una historia, pero por partes y en diferentes plataformas. Esto hace que tu público, ciudadano, votante, usuario, consumidor, cliente, tu público, vaya de un lugar a otro, empezando por alguna red social, por una página web, por alguna aplicación, empezando con una historia, dando toda una vuelta, interactuando, ese es el éxito que habría que tener, y compartiendo. Esto se está utilizando mucho en el mundo, esto es algo por Twitter, la misma historia por Facebook, llevarla a Instagram, que también tengamos algo en los medios tradicionales de comunicación para hacer una ida y vuelta y una interacción. No solamente trabajar con las distintas herramientas tecnológicas por separado, siempre haciendo gestión de la comunicación y no la antigua o el antiguo paradigma o paradigma modificado, ya la comunidad científica lo dirá, donde tratábamos todo, y te lo decía al principio, con los medios tradicionales de comunicación, con un todo y mandando un solo mensaje. Hoy podemos contar la misma historia por distintos lugares, utilizando transmedia, utilizando un discurso unificado y no haciendo transmisión, sino que haciendo gestión de la comunicación. Esto nos cambia. Incluso en la facultad todavía no nos están enseñando a la gestión de la comunicación, sino todavía el mensaje, el emisor y el receptor. Cuando te hablo del dispositivo móvil y que todas las tácticas van por ahí, también te hablo del tiempo real. Antes podías llegar a ser, digamos unos 7 u 8 años atrás, podíamos llegar a pensar que estábamos conectados, los públicos estaban conectados, en el trabajo, dejaban de conectarse cuando terminaba la jornada laboral, se iban a la casa, se desconectaban, cenaban comúnmente, después de cenar, se volvían a conectar. Hoy eso ya cambió, gracias a la movilidad del dispositivo móvil, al abaratamiento de la conexión a internet, al abaratamiento del dispositivo también que uno ya puede llegar a adquirir y a la gran conexión que hay. Estamos conectados casi 24 horas, en algún momento tenés que dormir, pero también es que la reacción es en el momento, la queja, el comentario, el apoyo, la pregunta. Y que es ahí donde lo van a hacer, sentados aquí, en un bus, en un colectivo, en un metro, en un subway, donde estén, en una sala de espera de un médico, en un tiempo muerto, y es ahí donde van a estar comentando, participando, etc. Entonces, tener muy en cuenta el tiempo real, pero para provecho propio, para sacarle rédito, para tratar de estar pensando en eso y de ultimar todo lo que tenemos como para poder sacar adelante. ¿Qué pasa con los buscadores? Nos cambió la vida. Antes, acordate, al menos los de mi generación y mayores, yo tengo 46, íbamos a un lugar que voy a decir un par de palabras raras, que quizás ni te acuerdes, pero ¿te acordás lo que era una biblioteca? Una biblioteca. Y por lo general había una señora con cara de mala o un señor que te miraba, cuando vos le preguntabas cosas y procesaba, ella pensaba, las máquinas procesan y te decían los libros que tenías que tener. Hoy no, claro. Hoy tenemos esa empresa americana privada, con intereses creados, sociales, culturales, religiosos, económicos, etc. Y que el 95% de las búsquedas mundiales va por ahí. El 95% de las búsquedas mundiales va por ahí. En segundo lugar está no un buscador, lo voy a hacer rápido, está una red social de videos, es YouTube, y que la dueña de YouTube es esta misma empresa americana, que está muy lejos de acá, aunque acá en Buenos Aires tiene oficina, y después se la reparten Bing, Laicos, Altavista y ya ni nos acordamos de los motores de búsqueda. El tema es que, ¿cómo cambió el consumo de información en tu público lector, donde va a ser la campaña? Y cambió porque ahora cubríamos todo. Ahora en realidad, y a veces paso alguna película, pero acá no puedo pasar este fragmento, este señor Robert De Niro, que era un ex agente ya retirado, llama a donde se llamaba siempre para preguntar información y le dicen, mira, hace 12 años que no trabaja. Pero ¿cómo? Bueno, pero le dice el chico, un joven, con voz de joven, le dice, ¿pero por qué no buscas en internet? Ah, cierto, ok. Lo que digo es, el video es lindo para verlo, pero no tenemos tiempo, lo que digo es, ya no los jóvenes usan la tecnología, ya no los adolescentes entienden de tecnología. Los mayores y los menores, nuestro público en general entiende de tecnología y busca ahí. Ahora, el hecho es, ¿cómo sale tu candidato, marca o producto? ¿Cómo sale? ¿Cómo está posicionado? Depende cómo esté posicionado, no solamente la trayectoria, su identidad digital hacia atrás en Internet, sino también lo que haga tu webmaster, tu informática, tu ingeniero informático, desarrollador, en esa página web, según dictamine o dicte cómo debería estar tu página web, Google. ¿Para qué? Para que cuando esté buscada, sea indexada de manera tal, como ellos quieren, esta empresa privada, y aparezcan estos resultados. Ahora, el tema es, ¿cómo se está informando nuestro público? ¿Solamente googleando? Y cuando googlean, o buscando, porque pueden buscar en otros lugares, ¿qué información reciben? Lo cierto es que dependemos de esa empresa privada para que los demás sepan de vos. Los demás sepan de vos. Y que sepan de vos significa que ellos le van a contar los que crean conveniente sobre vos. El tema es que hay que adherirse a ellos y no otra que aprender o estudiar de qué manera podemos llegar a optimizar mejor nuestras páginas y perfiles para poder salir en los resultados tal como queremos. El tema del chat para mí es sumamente importante, porque si de algo se habla en comunicación con el uso de la tecnología, si bien hasta ahora nada ha reemplazado el tú a tú, el boca a boca, el estar presente con la otra persona, tecnológicamente hablando, y en segundo lugar, es el chat. O sea, ya no hablamos por teléfono, por la línea telefónica teóricamente, ya no mandamos mensajes de texto, pero sí chateamos textos en chat de aplicaciones y gratuitas. Ahora, nuestro equipo de campaña debiera tener un programa, ahí hay uno, pero hay varios, donde puedan estar conectados en varias aplicaciones de chat para poder contestar, interactuar, participar, dialogar con nuestro público lector que está acostumbrado a chatear. Cuando digo está acostumbrado, es yo adaptarme a esa costumbre, no a que ellos se acostumbren a la que yo quiero. Para mí el tema del chat y diálogo en comunicación, porque creo que tiene que haber una escucha activa, es esencial. Y paradójicamente, hay un 95% de empresas públicas y privadas que no contestan las consultas y comentarios de las personas. Buscar comentarios por palabras claves, por nombre de nuestro candidato, participar, divulgar nuestro trabajo es sumamente importante. Esta aplicación, que en principio pasó y se creó y se utilizaba solamente en adolescentes, hoy la están utilizando cada vez más, mayores y adolescentes. Es buena, permite una suerte de privacidad, permite tener grupos, permite. Lo cierto es que esta aplicación, aunque te parezca mentira, hace 2 semanas le ganó a Twitter. Tiene más usuarios activos que Twitter. Y no es para dejarla a un lado, sino que para que el candidato todo el tiempo vaya informando de manera más íntima lo que está haciendo. Lo del usuario actual, se los conté antes, tener en cuenta muy claramente qué clase de público tenemos en Internet. Por lo general, los equipos de campaña manejan a todos los públicos de igual forma. Y lo cierto es que tenemos distintos públicos, que ahora no los voy a calificar cada uno de ellos para ahorro de tiempo, pero en estas cantidades de públicos que debemos tener, hay que mirar los que son influenciadores, los que tienen muchos seguidores, y hacerles un tratamiento a ellos de manera distinta y diferente. Digo, si hay un creador de contenido, tu tía, tu hermana o él, que no son periodistas, pero tienen muchos seguidores, y todo lo que cuentan tiene mucha interacción. No está comprobado científicamente, pero ¿no es un medio social en sí mismo? No lo sé, pero sí es un medio por el cual tengo que aprovechar, hacerle un trato diferente y que vaya difundiendo todas mis actividades. Esta para mí es la mejor de todas y la que habría que tener mucha atención e implementar cosas que trato de decírtelas rápido. Es una de las 4 aplicaciones más utilizadas. No se necesita estudio para poder utilizarla. La utilizan la mayoría de las personas en el mundo. Tu página web tiene que tener el icono de poder compartir mediante WhatsApp. La gente tiene en WhatsApp grupos, después te hablo de la lista de difusión, a la cual hay que tratar de dárselo optimizado para que difunda tu noticia a los grupos de ellos, para que se viralice mucho más todavía la información. Grupos de WhatsApp creo que saben lo que es. Estamos todos juntos, chateamos, intercambiamos ideas. Pero ¿qué pasa con? Ah, y lo bueno de WhatsApp es que podemos estar repartiendo audios, imágenes y videos. Seguramente han recibido mucha broma, artística cómica, para reír, pero ¿por qué no utilizar esas para un discurso, un audio de un tutorial, una foto de un acto de campaña y empezar a viralizarla todo el tiempo y que los demás la puedan llegar a viralizar? Esta es la que muy pocos la conocen. En WhatsApp existe la posibilidad de tener un grupo, creo que la mayoría conoce lo que es un grupo, todos nos conocemos, todos chateamos, todo lo que comentamos nos llega a todos. La lista de difusión se asemeja mucho, y ya voy terminando, a lo que es enviar correo electrónico con copia oculta. La lista de difusión, cuando yo envío un mensaje a como máximo 256 y puedo tener varias listas, le llega a cada uno, pero cada uno no sabe a quién más le llegó y tampoco puede ver quién está. Y cuando ese uno me contesta, solo me contesta a mí. Y la respuesta es solo a él. O sea que hay un diálogo y una interacción muy buena que comunicación de campaña política la necesitamos abiertamente. Así es como se pueden mandar pequeños reportes. Título, descripción breve, enlace corto, una imagen, un video, y que nuestro público lo vayan difundiendo. Y lo están usando hasta los medios de comunicación tradicionales. Este diario empezó a mandar información por WhatsApp, si la persona lo quería recibir, de las elecciones que había habido en ese lugar. Y hay también plataformas, como esta, pero hay otras más también, donde uno, pagando, pero no mucho, puede mandar envíos masivos, como si fueran de correos electrónicos, pero de WhatsApp. ¿Vos la preguntas muy simple? Sí, la que quieras, la que quieras. ¿Hay actualmente alguna herramienta para medir la efectividad de una campaña hecha a través de WhatsApp? No, si lo hacemos de la manera que... Acuérdense que WhatsApp la puedo manejar también desde la computadora. Yo tengo mi equipo de campaña manejando el diálogo por WhatsApp desde la computadora, sentado en un escritorio y cómodo, no la incomodidad de escribir en un celular. Si lo hacemos así, no. Si lo hacemos mediante una plataforma que vos contrates para hacer envíos masivos, sí tenés el analítico que te dan ellos. Como un reporte de email marketing. Pero ahora, si lo hacemos de tu teléfono o con el web WhatsApp, ya no. Por ahora, va a existir. Va a existir esto y mucho más. El equipo de campaña debería tener esto, trabajar con el cloud, con la nube, con el ciberespacio. No podemos trabajar con adjuntos enviándonos por correo electrónico. No deberíamos trabajar con material que esté en nuestra CPU en la oficina. Todo debe estar en el cloud, ¿no? En la nube, en el ciberespacio, y yo poder acceder, él y ella también, desde nuestro dispositivo móvil. La movilidad, la base de datos esencial, antes, hoy y mañana, para la personalización. Por supuesto tiene que estar compuesta por consultores, militantes, el científico de datos, porque hoy crece, lo que se llama Big Data, pero podría ser otra charla, crece tanto el volumen de datos que se van generando, que cuesta más procesarlo. Ahora hay programas que te pueden procesar eso con mayor facilidad. Pero va a estar en un científico de datos, con creatividad, procesar esa gran cantidad de datos, no solo emails o cartas o llamados telefónicos, videos, audios, textos, que nos permitan a nosotros saber por dónde poder movernos. Matemático, también para estos datos, e infógrafo. Hoy lo que gana mucho es la imagen de la infografía. De lo que quieras comentar o informar, pero darlo detallado en una infografía gana mucho y se viraliza mucho. Bueno, ahí les dejo el teléfono para un WhatsApp, para que ustedes, si quieren pedir la presentación completa, poder descargarla, yo se las mando por WhatsApp con mi equipo.